Ella es italiana. Es una demostración de que la música no tiene fronteras y que la salsa, nuestros géneros latinos, está en el alcance de cualquier artista. Bien, Rita, feliz cumpleaños. Y que siga cumpliendo muchos más. Para que nos siga cantando, para que nos siga alegrando, para que siga llegando, llenando al mundo de ese sabor latino. Solo con un beso yo quería acabar. Feliz mañana, Valencia, España y el mundo entero. Un saludo cordial para todas las personas que nos siguen posteriormente en nuestro podcast, en ebooks y también en nuestra página web latinosfm.es. Un gusto acompañarles en este lunes 7 de septiembre. Ya se siente el fresco del otoño. Saludo muy especial también a los niños que se están preparando para volver al cole. ¡Ánimo! Es un desafío total, un reto, volver al cole en medio del miedo al contagio. Así que aplicar todas las medidas posibles que aconsejan las autoridades sanitarias para evitar justamente el contagio. Ya vamos a estar hablando de este asunto en nuestro comentario editorial. Bienvenidos. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Y aquí está nuestro comentario editorial, nuestro monólogo de actualidad. España está sufriendo una segunda ola de pandemia de COVID-19 que podría llegar al resto de Europa en los próximos días y está siendo de canario en una mina de carbón que avisa que algo no va bien. Eso es lo que recoge un importante estudio elaborado por el Hospital Universitario Germán Trias y Pujol de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña. El estudio que los dos centros de investigación han enviado esta semana a la Comisión Europea lleva por título Análisis y predicción del COVID-19 para la Unión Europea, EFTA, Reino Unido y otros países, y alerta de que el efecto de bares y restaurantes podría tener grandes repercusiones en la evolución de las epidemias. También advierte a las autoridades europeas de que el momento actual es crucial para detener la segunda ola y que, en caso contrario, se podría volver a una situación parecida a la de marzo. Y en medio de estas circunstancias, los niños se aprestan para volver al cole. Más de 8 millones de niños regresan a las aulas en el territorio nacional. Algunas comunidades autónomas han decidido retrasar el calendario escolar. Hay miedo al contagio y con justa razón. Y dicen algunos expertos que el peligro al contagio es inminente. La pregunta que nos hacemos es si ya sabemos que desafortunadamente nos vamos a seguir contagiando. ¿Estamos ahora preparados para hacer frente a la pandemia? Es el interrogante que dejamos y que queremos compartir con cada uno de ustedes que nos siguen, que nos acompañan en esta jornada. Que tengan todos un feliz día. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Música, actualidad, Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Una mirada al tiempo. El comienzo de la semana estará marcado por fuertes precipitaciones, fuertes que podrían poner en alerta a Cataluña y Baleares. La inestabilidad se extenderá este lunes por Cataluña y Baleares, comunidades que estarán en alerta naranja y amarilla, respectivamente por chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes o muy fuertes y oleaje en la segunda, ante el paso de una depresión aislada en niveles altos. En todo el área mediterránea, el cielo estará nuboso o con intervalos nubosos con posibilidad de algunos chubascos y tormentas, más probables e intensos en Cataluña y Baleares. En el resto, el cielo estará poco nuboso, salvo algunos intervalos de nubes medias y altas en la mitad occidental de Canarias. En lo que tiene que ver con la Comunidad Valenciana, el cielo tendrá intervalos nubosos, entonces, abriéndose claros por la tarde. En el litoral, probabilidad de precipitaciones que irían avanzando de norte a sur y que no se descartan en el interior. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad norte y sin cambios en el resto, y máximas en descenso notable en el interior de Valencia. En el interior norte de Castellón, viento del noroeste moderado y en el resto variable flojo, tendiendo en general a componente este flojo con intervalos de moderado en el litoral. Así estará entonces también la Comunidad Valenciana. Más adelante estaremos ampliando un poco más de la información del tiempo. Así arrancamos la semana. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Es el momento de conocer los indicadores económicos. Mucha atención, cómo comienza la semana. El euro se cotiza frente al dólar a 1,18. El petróleo lo encontramos en $42.08. Baja el petróleo. Recordemos que la semana anterior alcanzó los $46. En cualquier caso, estamos hablando del Brent. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 6.989 puntos. Vamos a ver si remonta algo la economía. Encontramos a esta hora de la mañana todos los valores en rojo. Algunos titulares para destacar a esta hora en materia de mercados. Las inversiones de moda, almacenes de datos y comercio internacional. Los analistas creen que se abre la veda a más fusiones en el sector bancario. Y es que se ha venido hablando fuertemente en los últimos días de la fusión entre Bancaja y CaixaBank. Bankia y CaixaBank, exactamente. Lo que era Bancaja y Caja Madrid. Continúan las fusiones. Algún titular también en materia de economía. El COVID dispara el peso de los activos inmobiliarios en la riqueza de los hogares. Las empresas piden cogestionar el reparto del dinero europeo. Así vamos avanzando en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, actualidad y entretenimiento en el Café Mañanero. Vamos al primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. La presión hospitalaria por ingresos de COVID se ha incrementado en la mayoría de las comunidades durante este fin de semana, en el que se ha superado el 500,000 de contagios desde el inicio de la pandemia y se han notificado más de 4,000 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Ante estos datos, que podrían ser más elevados al faltar datos oficiales de algunas comunidades, y según un informe del Hospital Universitario Germán Trias y Pujol de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña, España estaría viviendo una segunda ola de epidemia que podría llegar a Europa en los próximos días. Los científicos creen que el repunte de casos se debe a que España levantó las restricciones a la movilidad, especialmente entre provincias, antes que los otros países de la Unión Europea, en un momento en que, señala el informe, la tasa de positivos podría ser 3 veces superior a la que realmente se está detectando y la actividad social se incrementó notablemente. El Café Mañanero con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Turno a esta hora para Liliana Lozano. Liliana, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café en el inicio de esta semana. Hoy es lunes 7 de noviembre, el primer lunes del mes de noviembre, el octavo mes del año. Nos vamos entonces con el pronóstico del tiempo, el boletín del tiempo para hoy, probabilidades de lluvia del 15%. Lo vemos desde muy temprano, cielos encapotados, cielos nublados para dar inicio a esta semana. La temperatura 24 grados para la máxima y 18 para la mínima. Una mañana fresquita, 23 grados a esta hora en la capital del Turia. La humedad alta 67% y la racha de los vientos en 11 kilómetros por hora. A partir de hoy, las máximas se incrementarán un tanto hasta llegar al viernes, que será el día más caluroso de la semana, pero las mínimas iban a mantenerse rondando los 18 y los 20 grados. Ese es el pronóstico del tiempo para esta semana, cuando se cumple, tal como lo habíamos anunciado la semana pasada, que tendremos una semana marcada por lluvias. 24 para la máxima, 18 para la mínima, hoy lunes 7 de septiembre. Escuchamos a esta hora a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Más adelante estará precisamente Adolfo también con el avance de Latino Deportes. A esta hora, el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la situación de Venezuela, que nuevamente explota, y después de que su ex candidato Enrique Capriles de la oposición diera algunas declaraciones la semana pasada. Y es que el retorno de Capriles, quien se enfrentó en elecciones presidenciales a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, y recordemos que en ambas oportunidades estuvo cerca de ganar esas elecciones, son aún más polémicas que la mismísima discusión en Twitter entre la líder del sector más extremo de la oposición, María Corina Machado, y el mismo presidente encargado, Juan Guaidó. Y es que primero se rumoró y luego se confirmó que Capriles estuvo llevando adelante negociaciones inconsultas y a título personal, y que había trabajado en silencio para conseguir el indulto concedido el lunes pasado a 110 perseguidos y presos políticos. Y para ello, inclusive, había conversado con el canciller de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, aliado clave en el apoyo internacional al régimen de Maduro. Y en el tema político del día nos preguntamos si Enrique Capriles, quien apuesta por tender un camino de diálogo y la vía electoral, está comprometido con el régimen de Nicolás Maduro para llevar las elecciones hasta el año 2021 y así también reconfirmar que la estrategia de Guaidó, apoyado por los Estados Unidos, ha sido un fracaso. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y es el momento también de escuchar a Liliana Lozano con la nota ecológica. La nota ecológica, la nota verde para el día de hoy. Hoy es lunes, comenzamos la semana y como siempre lo hacemos pues con nuestra nota ecológica que les vamos a estar brindando en breves instantes. Antes queremos recordarles, amigos, las distintas maneras que tienen para mantenerse en contacto con nosotros en redes sociales. Pueden hacerlo a través de Facebook, Twitter o Instagram. En Facebook Latinos FM, en Instagram y también en Twitter. Igualmente, vamos como arroba latinosfmvlc. Así nos van a encontrar en redes sociales. Además, les recordamos que pueden también tener la aplicación, pueden bajar a sus dispositivos móviles la aplicación de nuestra emisora Latinos FM, una aplicación optimizada. ¿Y eso qué significa? Bueno, que está configurada para gastarle el mínimo de datos a su móvil, que es un aspecto que siempre cuidamos mucho cuando nos queremos bajar una aplicación. ¿Qué tantos datos nos consume? Nos vamos entonces ahora sí con la nota ecológica, la red de correlación del clima de la Tierra a nivel global. Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha propuesto un modelo probabilístico para explicar la red de correlación del clima de la Tierra a escala planetaria. El modelo simplifica y permite analizar distintos escenarios de calentamiento global, así como los efectos que provoca una anomalía en una región concreta del globo sobre el resto del planeta. Los resultados han sido publicados recientemente en una revista especializada. El clima es un sistema complejo que involucra campos variables que se definen sobre la Tierra: temperatura, humedad, precipitación, presión, velocidad del viento, etc. Y este conjunto de elementos o partes interaccionan entre sí y tienen una influencia mutua, de forma que el cambio experimentado en uno de ellos repercute y afecta inevitablemente al resto. Por eso entonces se trabaja en esta red de correlación del clima de la Tierra a nivel global, que nos va a arrojar una importante información sobre cómo podemos evitar las consecuencias del calentamiento global. Así cerramos esta nota, la nota verde del día de hoy, comenzando la semana en el Café Mañanero.

todas las banderas, pero una sola señal. Latinos FM 107.9. 107.9. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Bonita mañana. Se siente ya el fresco del otoño. Y nos encanta arrancar una nueva temporada acompañándote con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento desde España hasta América Latina, repasando todo lo que tiene que ver con política, economía, deportes, entretenimiento en general. El término entretenimiento recoge mucho. Abarca mucho. Les invitamos entonces a que nos acompañen también en Instagram. Nos pueden seguir en vivo, compartir nuestro enlace. En breve estaremos entonces ya con el boletín de actualidad. Estamos listos para iniciar nuestro programa El Café Mañanero. Recuerden, a través de... Estamos listos para arrancar, perdón, nuestro boletín de actualidad. Lili, vamos al aire entonces con el boletín que están esperando nuestros oyentes. Y que pueden seguir a través de la señal de Latinos FM y de nuestra cuenta en Instagram, @LatinosFMVLC. Carlos está listo con la conexión. Y podemos entonces comenzar de inmediato a presentarles los titulares de las noticias que más destacan en el inicio de esta semana 37 ya de nuestro año 2020. Comenzamos. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Comienza el curso escolar con la pandemia viva. España registra 8.115 nuevos contagios de coronavirus. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha mostrado preocupado por la evolución de la pandemia. Mientras julio cerraba con 288.522 contagios, el último mes suma hasta los 462.858 en total. Un agosto negro con el reto de la vuelta al cole y a la rutina laboral como principales focos. Este lunes comienzan las clases en Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, País Vasco y La Rioja. El martes es el turno de la Comunidad de Madrid. El miércoles de las dos, Castillas y Melilla. Y el jueves de Baleares, Extremadura, Galicia y Ceuta. Bajo el marco de los criterios comunes de seguridad ante el coronavirus que marca el Ministerio de Educación, cada comunidad ha añadido sus propias medidas. Y más de 2.000 profesores madrileños tendrán que someterse a una PCR. El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, ha cifrado entre 2.000 y 2.500 los profesores que tienen que someterse a una PCR tras dar positivo en algunos de los más de 66.000 test serológicos programados por la comunidad antes del regreso a aulas. Si finalmente dieran positivo en coronavirus con las PCR que han empezado a realizarse desde el sábado pasado, serían sustituidos por interinos adicionales a los 10.610 profesores que la comunidad tiene previstos contratar. Es lo que ha confirmado Osorio tras visitar el albergue juvenil de los Batanes en Rascafría, donde ha conocido el estado de los trabajos de investigación arqueológica que se están desarrollando en yacimientos de Pinilla del Valle. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos con este repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Avanzamos hacia las noticias que tienen que ver con el contexto nacional. España cerrará el periodo enero-agosto con alrededor de 40 millones de turistas internacionales menos que el año pasado, que habrían dejado de gastar aquí unos 50 mil millones de euros como consecuencia de las restricciones y las cuarentenas impuestas en diferentes países, impuestas en diferentes países para luchar contra el coronavirus. El temor de los viajeros a los contagios es otra razón que explica la fuerte caída de los desplazamientos internacionales que han sido sustituidos por otros en el interior del país, aunque en el caso de España no compensan ni de lejos la fuerte caída de ingresos derivada de la ausencia de extranjeros. Siguiendo con otras noticias, en materia de inmigración sigue en alza la llegada de pateras a Canarias. La llegada de pateras a Canarias sigue al alza desde principios de año. Hasta el 31 de agosto, 3.933 migrantes han llegado a Canarias en pateras, lo que supone un aumento del 573,5% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando llegaron 584 personas. Al contrario, el número total de migrantes en situación irregular que llegaron a España en los primeros 8 meses del año ha descendido un 26%, según los datos del Ministerio del Interior publicados por la agencia Europa Press. La actualidad de América Latina. Vamos entonces con la información de América Latina. La pandemia da por primera vez en actividad señales de ralentización en Brasil. La pandemia del nuevo coronavirus comenzó a dar tímidas señales de ralentización en Brasil tras una caída en la media de muertes por primera vez desde el comienzo de la crisis, aunque los especialistas piden cautela ante la relajación de las medidas de distanciamiento social y el abarrotamiento de las playas. Ecuador bate récord de precandidatos presidenciales. El país cerró la fase de aceptación de precandidaturas de cara a los comicios de 2021 con la inédita cifra de 16 interesados en la presidencia y 3 bloques que encabezan el centroderechista Guillermo Lasso, el correísta Andrés Arauz y el indigenista Yacu Pérez. Aunque 16 precandidatos para la presidencia electos en primarias llegaron al Consejo Nacional Electoral para aceptar su designación, uno de ellos no tiene aún asentada la de su compañero de fórmula. Y atención a esta cifra, más de 14.000 candidatos se postularon a los comicios del próximo 6 de diciembre para renovar el Parlamento de Venezuela. un evento que el grueso de la oposición ha dicho que boicoteará, informó este sábado la presidenta del ente electoral del país caribeño, Indira Alfonso. Podemos anunciar que han sido presentados los nombres de las candidatas y candidatos postulados, más de 14.400, dijo Alfonso en una comparecencia ante la televisión pública venezolana de televisión. Pasamos ahora a conocer noticias del mundo y nos centramos básicamente en lo que tiene que ver con la campaña política en los Estados Unidos. Biden aventaja a Trump en la última encuesta de intención de voto. El candidato presidencial demócrata Joe Biden sería el más votado en las elecciones estadounidenses del próximo 3 de noviembre con un 52% de apoyo, frente al 42% que lograría el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, según una encuesta de YouGov para la CBS. El estudio revela además que 4 de cada 10 demócratas consideran que Biden está haciendo suficiente campaña. La mitad de los votantes independientes coincide. Y atención, porque Trump, en medio de estas circunstancias, sugiere votar dos veces a sus seguidores. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alentó este miércoles a los residentes de Carolina del Norte a poner a prueba la seguridad del sistema electoral de su estado al intentar votar dos veces en las elecciones de noviembre, una por correo y otra en persona. La sugerencia de Donald Trump constituiría un delito grave bajo las leyes de Carolina del Norte, además de un fraude electoral, que es precisamente el tipo de problema que el presidente asegura querer evitar por todos los medios en los comicios del 3 de noviembre, en los que busca la reelección. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Es el momento del avance de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. Bueno, hemos tenido por un lado partidos de National League y en España. Por otra parte, el Tour de Francia llega precisamente a su primer día de descanso luego de un fin de semana donde tuvimos en acción alta montaña. Adolfo Jiménez del Río. Bueno, Adolfo Jiménez del Río, que nos trae en breve el avance de Latino Deportes. Y más adelante estará desarrollando esta y otras noticias. Debo decir que ayer España jugó ante Ucrania y logró una importante victoria. Demostró que tiene pegada, que demostró que tiene gol. 4-0 ganó. Un partido que se disputó en Madrid y ya es líder del grupo. En su primera salida empató ante Alemania. Bueno, buenos resultados entonces, la selección de Luis Enrique. Estamos hablando de la selección absoluta. Y en lo que tiene que ver con el Tour de Francia, la novena etapa que terminó en alta montaña, se la llevó Tadej Pogačar, que se ha convertido en la gran revelación del ciclismo internacional. 21 años y está metido entre el top 10. Incluso amenaza a los hombres principales, como es el caso de Primoz Roglic, que ayer a propósito asumió el liderato, Egan Bernal, vigente campeón, y muchos más. El Tour de Francia, como les decía hace un momento, llega a su primer día de descanso. Hoy estaremos atentos a los test de coronavirus. Atención a los protocolos de la Unión Ciclística Internacional, más conocida como UCI, que son muy estrictos. Si más de dos corredores dan positivo en un equipo, el equipo sería expulsado. Y la verdad es que cuando vemos todo el ambiente que había alrededor de las carreteras, resulta prácticamente imposible que no esté algún ciclista contagiado. En cualquier caso, veremos que el espectáculo no se vea afectado, que la competencia no se vea afectada. La actualidad deportiva también nos muestra a Djokovic, que ha sido sancionado, sancionado y al mismo tiempo bueno, eliminado. Una noticia que le vamos a estar dando mayor cabida más adelante, en tiempo de deportes. Un caso bastante extraño. Djokovic ha sido descalificado, mejor dicho, por dar un pelotazo a una juez. Pablo Carreño, español, dominaba el primer set 6-5 y avanza a cuartos de final. Sí, porque Djokovic, insisto, ha sido descalificado de inmediato. Bueno, y en lo que tiene que ver con Fórmula 1, también tenemos que decir que Carlos Sainz ha dicho que esto duele. Pienso en que no se hubiese liado. Si, bueno, ha tenido mucho que ver con la actuación en el último Gran Premio. Era el día, él lo sabía. Nada más cruzar la meta. Lo comenzó por radio a su ingeniero. Tan cerca, pero a la vez tan lejos. Una vuelta más, solo una vuelta más. Carlos Sainz rozó su primera victoria en la Fórmula 1 en un domingo plagado de emociones en Monza. Es increíble que me sienta medio decepcionado con una segunda posición, relató justo antes de subir al segundo podio de su vida. Bueno, se le escapó la victoria. ¿Qué vamos a hacer? Así es el automovilismo. Así es la Fórmula 1. Y seguimos. Seguimos con otro apartado aquí en el Café Mañanero. Recuerde, más adelante, ampliación de toda la información deportiva del mercado de fichajes. Messi, que ha decidido quedarse en el Barça, pero la polémica no termina. Decidió quedarse, pero hablando duro contra la directiva. Y la directiva ya ha empezado a responder. Lo que se ve que tenemos a la vista es una guerra abierta entre Messi y Bartomeu, que por si fuera poco, le han abierto una investigación judicial. Todo eso, repito, en tiempo de deportes. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Liliana Lozano, vamos con el apartado de entretenimiento. Cultura y entretenimiento. En nuestra nota de cultura y entretenimiento hoy hacemos alusión a una colaboración por demás singular, y es la de Laura Pausini con Bebé, que se unen en el potente tema Verdades a Medias. Dos estilos, dos personalidades de la música, España, Italia, para una de las grandes sorpresas de los recientes lanzamientos. Es un single que ya habíamos escuchado en italiano en el álbum de Laura Pausini, Hazte Sentir, y en él mostraba un registro más rockero de la italiana. Ahora llega una versión única del single que cuenta con la participación de Bebe. Es el tándem perfecto que te enganchará como nunca. Dos voces extraordinarias con una gran fuerza acompañan una de las mejores canciones por rock de Laura. Verdades a Medias es uno de los singles de la italiana con más agarre y veracidad. Habla de distancia, del silencio y de la rabia de tener que decir adiós. Se unen estas dos grandes entonces, Laura Pausini y Bebe, para cantarnos y contarnos Verdades a Medias. Por lo que tú has destruido, no se te ocurra volver a mí nunca más. Cuando renuncio a estar frente a ti de rodillas, tú eres quien dice que el suelo frío no está. Y eso me lleva a echar hoy por tierra el dolor, hoy por tierra el dolor. No había un sitio mejor. ¿Será que la amistad se ahogó en tu sangre fría? Yeah. siempre obstinado. Es la música aquí en el Café Mañanero. También tenemos salsa para compartir en esta mañana, salsa de estreno, entre otras cosas, salsa de la buena, como acostumbramos a decir. Estamos escuchando a Víctor Manuel, acompañando a Juanfran, ¿Cómo llora? Salsa del siglo XXI. Dicho ya mala la soporté, y ahora me toca decirte que de ti me enamoré. Que yo de ti me enamoré. Que nadie a ti te va a igualar, maná. Cuando vea su cartera se va a bombear en llanto. Pobre iluso pensando que esa mujer lo quiere. Anda a botar a ti y gasta hasta lo que no tiene. Se enamoró y se entregó, el solito se embobó. Esa negra lo flechó y el botín se le gastó. Otro jeque le da mi traje bobo, la mantiene, le quito tremenda troca con decirle que ay, lo quiere. Ay, más viva la caperucita que lo... Ahí estamos escuchando a Willy García, Junior Jane, Son de H y el Deck. La verdad es que tenemos muchísima salsa para compartir, una lista bastante larga. Bueno, se renueva la salsa. Y aquí es Carlos García. Te pasa algo. Yo lo sé, ya mírame a la cara y déjame saber. Si cada vez que te pregunto no me dices nada. Así compartimos el Café Mañanero, así disfrutamos el Café Mañanero con buen ritmo. Buenas noticias entonces que nos llegan desde el género de la salsa, que le hemos comentado en más de una ocasión aquí en el Café Mañanero, que se había visto de alguna forma mermada la producción, la frecuencia y la cantidad de los temas, y estábamos contando prácticamente una lista corta de intérpretes que se mantenían vigentes y en producción, pero que tengamos tres temas hoy en esta mañana para presentarles y hablarles entonces de que definitivamente la salsa goza de buena salud, Jorge. Así es. A ti te pasa algo, yo lo sé, ya mírame a la cara y déjame saber. La salsa está viva. Ahí teníamos una ráfaga de estrenos. Una ráfaga, literalmente. Y así llegaremos a las 9 de la mañana. Luego estaremos escuchando a Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Te no se te dice.

Así como hace, tal día como hoy, hace 161 años, es cuando fue inaugurado en Londres el icónico reloj que preside el Parlamento del Reino Unido, mejor conocido como el Big Ben, el cual recientemente fue renombrado como la Elizabeth Tower en honor al aniversario número 60 de reinado de Isabel II. ¿Y qué más está pasando un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy, 7 de septiembre, recordamos que fue hace 71 años cuando nació la autora de los himnos I Will Survive o Can't Take My Eyes on You. Estamos hablando de la inolvidable Gloria Gaynor, quien ya pasa los 71 años. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Gracias, Carlos. Y vamos dando cuenta aquí en el Café Mañanero de los temas de mayor trascendencia. Hoy el diario El País, antes de ir con los titulares de los principales periódicos, con Liliana y con Carlos, destaco que El País ha logrado 110 mil suscriptores tras lanzar su modelo de pago digital. Algo difícil en estos tiempos, pero bueno, demostrando de que tiene mucha acogida. Y hay un asunto de mucho interés para la política latinoamericana, particularmente para Ecuador. Un tema trascendental que trae hoy el diario El País en sus páginas. Y es que la justicia ecuatoriana tiene en sus manos el futuro político de Rafael Correa. Un tribunal comunicará hoy su fallo sobre el juicio del caso Sobornos, porque el expresidente está condenado a 8 años de prisión e inhabilitación política. Aunque no está preso el hombre, está viviendo en Bélgica. El regreso al poder de Rafael Correa en Ecuador depende más de la justicia que de las urnas. Tras ver frustradas sus opciones de participar en las próximas elecciones, el expresidente escuchará entonces hoy desde Bélgica qué va a pasar concretamente con su futuro político en la próxima década. Estaremos atentos entonces a esta decisión judicial. Nos aprestamos para repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Hablamos básicamente de las ediciones en impresas, ediciones impresas, sí. Es un apartado muy interesante del Café Mañanero, traerles la prensa latinoamericana, los titulares de los principales periódicos, abordando siempre la actualidad. Y antes de pasar al apartado latinoamericano, terminamos el repaso de lo nacional con el diario El Mundo. El titular principal está dedicado a presupuestos. Inés Arrimadas ya negociaba con el gobierno antes del estado de alarma. El otro gran tema es, sin lugar a dudas, en este lunes 7 de septiembre, la educación por la vuelta a clases. 8 millones de alumnos vuelven al colegio con miedo. Y Bárcenas, el SMS por el que Fernández Díaz puede ser imputado. Chofer B, 2 puntos, Sergio Ríos. Esos son, amigos, algunos de los titulares que hoy resaltan en la portada del diario El Mundo, dando cuenta de los temas principales del ámbito nacional. El diario El País destaca en su portada: Casado aceptó en un WhatsApp a Sánchez renovar el Poder Judicial. El líder del Partido Popular dio marcha atrás en el desbloqueo de las instituciones después de destituir a Cayetana Álvarez de Toledo, que rechazaba ese pacto. En otro titular, Boris Johnson amenaza con un Brexit duro si en 39 días no hay acuerdo. El juez cerca a Fernández Díaz por los mensajes a su número 2. Y fotografía de portada: Djokovic descalificado por un pelotazo. Un caso prácticamente insólito. Esos son los titulares del diario El País. Vamos ahora al otro lado del Atlántico para conocer la prensa latinoamericana. ¿Cómo titula la prensa latinoamericana en el arranque de esta semana? Comenzamos en Perú con el diario La Razón. Toledo quedaría al borde de la extradición al Perú. Por otra parte, también destaca este diario algunos otros titulares como los siguientes: trabajadoras del hogar tendrán sueldo mínimo y gratificación completa. Y a propósito del COVID-19, en Perú se plantea que la vacunación será para mayores de 18 años. Otro titular importante que tiene que ver precisamente con Perú y la situación que ha venido atravesando a propósito de la pandemia son las declaraciones del presidente Vizcarra, quien asegura que Perú se encuentra en la fase final de la pandemia. El diario La Nación de Argentina destaca en su portada: las muertes por COVID se acercan a 10.000 y podrían duplicarse para noviembre. En otro titular, denuncian tomas de campos en la Patagonia. Robo de cables, un delito que genera miles de damnificados y perjuicios millonarios. La fotografía de portada es la de Djokovic y lo vamos a encontrar hoy en muchas portadas porque llama poderosamente la atención ese pelotazo que provocó justamente su descalificación. Nos vamos ahora a Venezuela. El titular principal para el diario El Nacional, el más desplegado, se hace eco de la decisión de Maduro. Maduro anunció semana de flexibilización nacional a partir de este lunes. Esto a propósito de la COVID-19 en Venezuela. Por otra parte, también habla El Nacional de que aumentan a 53.289 los contagios de COVID en Venezuela con la detección que se hace a través de las PCR, de las pruebas, de las distintas pruebas. Estos son, amigos, algunos de los titulares más importantes para el diario El Nacional en el día de hoy, El Nacional de Venezuela. Vamos ahora con El Tiempo de Colombia, el diario de mayor circulación nacional en Colombia. Lo que le espera a alias Jorge 40 al llegar a Colombia, pidió garantías de seguridad, tiene 35 órdenes de captura, se cocina deportación de El Mellizo también. Más titulares. Sigue la pugna entre JEP y EPM. La JEP es la Justicia Especial para la Paz y la EPM, Empresas Públicas de Medellín, por restos óseos cerca de Hidruituango. Que es un embalse. Y también trae un reportaje muy interesante. Así le huyen los exportadores de América Latina a la crisis. En deportes, conclusiones de la primera semana del Tour de Francia. La prueba tendrá este lunes el primer día de descanso con un test. Nos vamos ahora a Ecuador para revisar los titulares principales del diario El Universo. Con drones se monitorea cumplimiento de medidas de bioseguridad en balnearios, porque aún en Ecuador se disfruta del escenario de las vacaciones. Ambato relega obras al no recibir recursos por rentas ni por pago de impuestos, es otro de los titulares. Y también reseña que en aeropuertos provinciales el tráfico de pasajeros aún es bajo tras la reanudación de vuelos. Para cerrar, las alianzas provinciales son más que las nacionales para los comicios presidenciales del próximo año 2021. Vamos ahora con el diario El Caribe de la República Dominicana, que destaca en su portada: 14.000 millones de pesos dominicanos manejan las instituciones eliminadas por la reforma del gobierno. El despacho de la primera dama le habían asignado 70.571 millones, y así sucesivamente. En otro titular, Abinader, presidente concertador que busca unificar el país. PLD dice a las autoridades, se denuncian sin pruebas. En otros titulares que te trae hoy el diario El Caribe. La prensa latinoamericana está ahora en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos ese lunes de mucha prensa aquí en el Café Mañanero. En Bolivia, el diario Los Tiempos destaca sobre el tema del COVID. El país afloja medidas y los expertos temen rebrote. Tras la clausura, solo el 25% de los estudiantes pasa a clases virtuales. Bueno, son los titulares entonces de la prensa boliviana a través de Los Tiempos. También damos cuenta de la prensa de Ecuador. Hoy un repaso bastante intenso a la prensa ecuatoriana. La fuerza de Carapaz en portada. Dispositivos electrónicos, solo hay 20 disponibles, pues los 1270 con buen estado ya han sido asignados. Un tema que genera preocupación en el Ecuador. Con drones se monitorea cumplimiento de medidas de bioseguridad en balnearios. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Bueno, ya está por aquí Rance Lavata, pero antes Carlos Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales. Suponen que el fin de semana tiene mucha más actividad, internet, mucho más movimiento, mucho más tiempo para estar en las redes sociales. Carlos. A esta hora lo más comentado, tanto en Twitter como en Instagram en España, el lunes a las 9 y 17 de la mañana nos encontramos con el hashtag Rubius, gracias por todo. Esto es debido al movimiento que ha llevado el youtuber, es tendencia luego de haber anunciado que tomará un descanso en sus plataformas digitales al haber logrado en Twitter el icónico número de 15 millones de seguidores. Esto lo convierte en tal vez en el youtuber latinoamericano con más seguidores en la plataforma de Twitter. Entre otros de los comentarios, de las palabras más comentadas a esta hora está Mecano. Recordemos que hoy es 7 de septiembre y los fans recuerdan el icónico tema de la banda española. Entre otros está el duro testimonio de Paz Padilla. Tras la muerte de su marido, la presentadora compartió con Jorge Javier Vázquez todo el proceso de despedida de su marido desde el día que dijeron que tenía un cáncer muy serio hasta el momento en el que se ha marchado en sus brazos. Entre otras de las tendencias, encontramos que el hashtag más utilizado a esta hora es hashtag Feliz Lunes, así como la cafetera Revolver al Cole. Este hashtag hace tendencia en referencia al podcast en directo que comenta la vuelta al colegio que empieza el día de hoy, 7 de septiembre. Los más pequeños empezaron el día 4 y la gran mayoría de entidades educativas empezarán el día de hoy clases presenciales. Lo último que más comentado es la palabra Brexit, ya que se dio a conocer que el Reino Unido y la Unión Europea se mantienen en negociaciones para un nuevo escenario comercial luego de cumplirse 115 días de la separación. Se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día mientras María. Mecano entre las tendencias de las redes sociales. Y vamos a escuchar precisamente la canción 7 de septiembre, mirando hoy el calendario. Se puede convertir justamente en la banda sonora de este día. Una forma de dar cuenta de la actualidad aquí en el Café Mañanero. Mirada a las redes sociales. Ahí está, Lili, tu canción preferida. ¿Sí? 7 de septiembre. Mecano, una de las bandas más populares de España. Bonito lunes el que llevamos, es el momento de pensar en algo realmente delicioso, algo sabroso, y eso es pensar en Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello número 7, con comedor amplio, capacidad para 140 personas, comedor privado y terraza, además de barra. Restaurante Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, en un solo lugar. Y falta muy poco ya para que abra sus puertas la papita de leche. A partir de las 10 de la mañana abre la papita de leche en sus dos direcciones. En San Vicente de Paúl número 19, con una carta que te permite disfrutar de los platos más tradicionales de la gastronomía venezolana. El asado negro, el pabellón criollo, la cachapa con cochino frito y pare de contar los humos, las tisanas y todo lo demás. También a las 10 de la mañana abre la papita de leche Takeaway en pleno centro, en María Cristina número 9. Y es que nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que existe la papita de leche Takeaway. Las arepas con el relleno que tú prefieras, los tequeños, los tequeñones. Y si te anotas con el toque dulce, te quieres endulzar el inicio de la semana, pues ahí está la tres leches y los golfeados, entre otras posibilidades. La papita de leche Takeaway, María Cristina número 9. La papita de leche con los sabores de Venezuela en Valencia. Nos preparamos para escuchar, para saber cuál es el personaje del día en el Café Mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día en el Café Mañanero, Liliana Lozano. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, quien fue ingresado con una neumonía bilateral tras contagiarse de coronavirus, es el personaje del día porque se encuentra en una fase delicada de la enfermedad, según su médico, que no obstante asegura que el paciente está reaccionando bien a los tratamientos. La atención puesta entonces en el primer ministro Silvio Berlusconi. Hacemos votos porque se mejore. Es un personaje muy polémico, no solamente en Italia, sino en el mundo entero, pero ahora está atravesando entonces esta situación delicada de salud. La pandemia, que bueno, también afecta a los ricos, porque en algún momento, en el contexto de estos bulos que se van extendiendo por las redes sociales, se decía que no creyera en el coronavirus, que era una forma de acabar con los pobres, Pero mire, ¿a cuántos ricos también hemos visto que se han contagiado? Ricos y poderosos. Ricos y poderosos, porque como lo has dicho tú en más de una ocasión, el coronavirus no distingue clase social, no distingue color de piel, no distingue sexo y ni siquiera edad. Porque aquello que creíamos al principio por las estadísticas de que solamente afectaba a la tercera edad, pues se nos ha ido cayendo en la medida que han ido transcurriendo los días y hemos visto cómo afecta y cómo impacta el coronavirus a las distintas poblaciones en el mundo en los distintos segmentos etarios. Sí. Lili, ahora que estaba repasando los titulares de los periódicos, me llamaba poderosamente la atención lo que decía el Comercio de Perú, ¿no? Que la vacuna la estaban planteando para la población mayor de 18 años. Sí, es uno de los titulares que tiene hoy el Comercio de Perú. Y es que todos los países ya se están preparando para la próxima fase de la pospandemia. Y es que ya tengamos disponibles las vacunas y cada país tendrá que gestionar entonces cómo la va a administrar en su país. Y ya el Comercio de Perú reseña pues lo que empieza a escucharse en cuanto a cómo sería la gestión de la vacuna en Perú, mayores de 18 interesante, años. Interesante, interesante el planteamiento porque, bueno, el índice de mortalidad es escaso entre los niños y jóvenes. Entonces, no le falta razón a las autoridades del Perú y podría empezar con una prioridad con los más adultos, personas mayores, y bueno, si alcanza, pues para los más jóvenes. Sí, es que acabas de poner el acento en un aspecto importantísimo y es que seguramente deben tener la estadística, eso deben hacerlo con la estadística en la mano de cómo ha sido la afectación en Perú en cuanto a grupos etarios, es decir, cuáles han sido las edades más afectadas, lo que les permite tomar entonces esta consideración y esta decisión de pensar entonces y decidir de que la vacuna se aplicará a partir de los 18 años y no antes porque no se considera prioritario. De hecho, algo como eso es lo que vemos aquí habitualmente con la vacuna de la gripe, que es para mayores de 60 años, para la gente de la tercera edad, ¿no? Y entonces se toman las decisiones a partir de la observación del comportamiento de la enfermedad, de la patología, del virus en este caso. Y Perú ya avanza con esa decisión. La vacuna, una vez esté disponible, en Perú se va a aplicar para mayores de 18 años. La pandemia y sus consecuencias. Hoy una de las noticias que además se está comentando mucho en distintos portales, la traen muchos medios, es el cierre de Pacha. Pacha. Pacha es el burdel más grande de Europa, ubicado en la ciudad alemana de Colonia. Se vio obligado a declararse en quiebra en las últimas horas, tras 5 meses sin actividad debido a la prohibición del ejercicio de la prostitución como consecuencia del coronavirus. El Pacha, no sé si lo pronuncio bien porque es en alemán, pero así lo leo tal cual en español. En el que trabajaban 120 meretrices, se quedó sin reservas para afrontar los gastos del edificio de 10 plantas y pagar a sus 60 empleados, entre operarios, cocineros, peluqueros, electricistas, masajistas, personal de limpieza y de seguridad. Como una empresa cualquiera, afectada como todas las empresas en el mundo y en los distintos sectores. Solo que este resulta particularmente destacado por la historia que tiene, ¿no? Nos decías tú que es el más antiguo, Jorge. No, el más grande de Europa, el burdel más grande de Europa, quebrado por la pandemia. Bueno, fíjense ustedes, no hay sector que se salve. Con el coronavirus no hay sector que se salve. El hombre que está al frente de la administración está cabreado y ha dicho que las autoridades no han sido claras respecto a una posible reactivación de la actividad. Los propietarios han advertido a sí mismos que todos en el sector saben que el negocio del sexo sigue activo,

hamburguesas de Lobo Grill. De Lobo Grill, un sitio único en Valencia para comerte mejor. Disfruta de una gran variedad de hamburguesas. Los hot dogs están riquísimos. Alitas con salsa barbacoa, nachos y mucho más. De Lobo Grill, para un apetito feroz. Ubicados en la avenida del Cid 54, frente al Parque del Oeste. Reservas 631-6092-57. De Lobo Grill, bienvenido a la manada. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Es el Café Mañanero. Ya viene Rance la Bata con el mundo del espectáculo. Lo que se comenta, lo que se dice por ahí, en lo que tiene que ver con la farándula, que se conoce como el mundo de la farándula. De manera que le damos la bienvenida, Ransel, buenos días. Buenos días, chicos. Hola, amigos oyentes de Latino 107.9 FM y del Café Mañanero. Feliz lunes, ante nada, ¿eh? Feliz lunes, la Bata, bienvenido. Lili, bienvenida tú a mi segmento. Gracias por hacerme compañía. Jorge, hoy vengo duro y curvero. Vamos a empezar a ritmo de bachata. Porque el equipo legal de Zacarías Ferreira le responderá a Dani Daniel sobre acusación de plagio. Sí, como lo oyes. El equipo legal del destacado bachatero Zacarías Ferreira, compuesto por Pedro Nelson Félix Montes de Oca, Araceli Aquino y Yulisa Ogando, convocó a una rueda de prensa para el próximo martes 8 de septiembre a las 11 de la mañana, durante la cual prometen informar asuntos urgentes, entre comillas, referentes al artista y a la controversia con el cantautor español. ¿Pero por qué este cantautor español le está acusando? Pues resulta que la información enviada al Diario Libre detalla que habrá una respuesta legal por parte del artista Dani Daniel acerca de su canción Te Quiero a Ti. Pero Te Quiero a Ti fue la versión que popularizó Zacarías Ferreira. Ahora resulta que no se llama así originalmente. Se llama Ahora No Me Correspondes, según el cantautor Dani Daniel, que es el cantautor original de este éxito de Zacarías Ferreira. Eso significa entonces que Zacarías Ferreira habría presentado la canción no como una versión del tema de Dani Daniel, sino como un tema original, Ransel. Totalmente, Lili. Totalmente. Ah, ya, eso es otra cosa, ¿no? Efectivamente, Diario Libre confirma lo que acabo de comentar, controversia por la canción Tú No Correspondes. En un comunicado de prensa enviado el pasado mes de julio, Zacarías Ferreira declaró sentirse apenado y sorprendido tras el revuelo que se ha armado por la acusación en su contra que externó el cantautor español Dani Daniel, quien denunció que el dominicano se apropió de una de sus canciones. Oye, una acusación muy contundente esta. Sí, claro. Yo espero que Zacarías Ferreira salga en buenos términos. Esto termine en buenos términos entre ambos porque se trata de una denuncia por plagio. Todo el que se dedica. Es uno de los aspectos más delicados en el mundo de la composición, del arte, de la música. Bueno, pero por parte de Zacarías Ferreira informó que en su disco El Triste figuran los créditos correspondientes al compositor antes mencionado, datos que fueron entregados en aquel momento a la disquera que la encargada del registro, o sea que la disquera debió en su día encargarse de comunicar aquí a la ASCAP en Estados Unidos y a las GAE aquí en España. En lo que me concierne, yo tengo mucho conocimiento acerca de este álbum al cual se refieren, porque se trata del Triste, un álbum que tuvo éxito hace más de 20 años, se publicó a finales del 99 y fue uno de los álbumes más emblemáticos de la carrera de Zacarías Ferreira. Me sorprende que después de 20 años se destape esta caja de Pandora. Igual, desde aquí espero, como dije antes, que esto termine en buenos términos y que Zacarías Ferreira pueda seguirnos deleitando con su voz y sobre todo con este éxito, Te Quiero a Ti. ¿Qué más Ransel, tienes? Ransel, lo que tú seguramente como músico sí. Habrás buscado, ¿qué dice la carátula? porque eso es lo que viene a determinar, ¿no? Efectivamente, la carátula da el crédito a Dani Daniel, pero aquí el problema no es el dar el crédito en la carátula. Es decir, no basta con dar el crédito. No basta con dar el crédito. En mi caso, yo que trabajo como compositor, debo una vez que escribo la canción y se la paso al intérprete, debo cumplir con algunos requisitos, como en este caso las GAE en España. En mi caso, que soy originario de Suiza, declaro también en Suiza, más declaro también en República Dominicana. Esto para asegurar una protección más amplia, porque recuerdo que no es suficiente con declararlo en una nación. Existen varias formas de declarar una canción internacional o de manera nacional. En todo caso, el argumento de la carátula la está haciendo quien ha usado la canción, ¿no? Y la pregunta sería, ¿no es suficiente eso? ¿Qué tendría que haber hecho entonces? ¿Pedir permiso, los derechos? ¿Pagar los derechos? Claro. Muy importante tu punto, Lili, porque la disquera debió cerciorarse que la disquera de Dani, en este caso, autorizase el uso del éxito. En este caso, si la disquera de Dani no responde, lo que siempre se aconseja en este caso es no utilizar la canción para evitar correr riesgos. Pienso que más claro de ahí no canta un gallo. Vale, en todo caso, seguiremos al tanto de esta situación. Sí, claro. Porque desafortunadamente donde más se presentan denuncias de plagio es en el apartado de la música. Está a la orden del día en todas las esferas de la música. Y en el mundo entero, además. Sí. Si puedo concluir la nota dejando este consejo, si hay algún compositor que me está escuchando, por favor, antes de entregar alguna obra, declararla. Es un servicio gratuito, de verdad, cuesta muy poco darse de alta. Es importante darse de alta a las GAE y antes de soltar alguna obra, es importantísimo cerciorarse y asegurarla, o sea, que esta esté legalmente declarada. Muy bien, seguimos entonces. Claro, vamos a hablar ahora de premiaciones. Vamos a cambiar un poco el ambiente, el tono. Porque vamos a hablar de Daddy Yankee. Sí, señor, él puede. Y se lo merece. El reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee celebró este domingo su premio a Canción del Año Latin Pop Reggaeton Song por su tema Con Calma, concedido por la plataforma digital Musical iHeartRadio, dígale que sí. Entre comillas, según Daddy Yankee, esas fueron sus únicas declaraciones. Wow, gracias iHeartRadio. Me acabo de enterar que gané el premio de canción del año Latin Pop Reggaeton por Con Calma, expresó el llamado jefe del reggaeton en un tweet. Eso fue lo único que se vio hasta el momento. Con Calma está inspirado en el tema Informer del 1992 del repertorio del rapero canadiense Snow, que llegó a ocupar la primera posición en la lista Hot 100 de la revista Billboard. Felicitaciones a Daddy Yankee. Señores, vamos a agregar algo para el rey, el jefe del reggaetón. Otro premio más. Súbelo. Vamos con Rihanna, señores. El rey del reggaetón. Hay muchos que se hacen llamar el rey del reggaetón. Para mí es este. Para mí. ¿Estás escuchando, Lili? Tú puedes tener tu rey de reggaetón también. Ustedes me conocen, no me puyen porque ustedes saben que yo al aire la suelto. No, para mí, en serio, Daddy Yankee se lo merece. Es un luchador, es un fajador. ¿Por qué Daddy Yankee es el rey del reggaetón? Te lo explico. Porque no cae en lo vulgar. Porque es decente, porque sabe hablar, porque nos representa a todos los urbanos como debe ser. Y es uno de los pocos que se puede considerar fino en este ambiente. Sin tener que lucir una joya, sin tener que teñirse el pelo. ¿Cómo? Bueno, si no luce joya será porque aquí se la robaron en Valencia cuando vino. Recuerden que el hombre lo desvalijaron por completo. Sí, bueno, sí, pero fueron sí, más de 1.500.000 euros en joyas. Sí. Bueno, estamos hablando de que Daddy Yankee es de los fundadores prácticamente de todo ese tema del reggaetón. Entonces, que se mantenga vigente ya es una gran virtud, que haya logrado desarrollar un estilo que pasa por, entre otras características, las que tú acabas de nombrar. las letras son distintas a lo que solemos escuchar en el reggaetón, que en algún momento se volvió una cantidad de versos obscenos. Madre y, mía. Y demás misóginos. Entonces, bueno, ya por allí ya tiene unos puntos a favor. Para quienes les guste el género, sí, definitivamente Daddy Yankee ha marcado la diferencia y ha sabido mantenerse vigente sin hacer concesiones para obtener más seguidores, más públicos, más me gustas. Él sigue siendo Daddy Yankee. Me uno al comentario de Lili. Dígale que sí. La cantante Rihanna. Vamos a hablar de la cantante Rihanna. Acaba de causar revuelo al ser captada el pasado fin de semana en Los Ángeles con algunos moretones en el rostro. De verdad, lo siento. Me gusta muchísimo esta chica. Las imágenes fueron publicadas por el portal TMZ cuando la cantante hizo una escala rápida en el restaurante Giorgio Baldi de Los Ángeles. Pero en realidad esto no se trató de otro acto de violencia en su contra. Lo que pasó es que la intérprete de Barbados se accidentó en un scooter eléctrico y se lastimó la cara, según explicó su representante a la revista People a través de un comunicado. Rihanna está completamente bien ahora. Por eso, pero que te ríes, Carlos. Pero se cayó en un scooter eléctrico la semana pasada y se lastimó la frente y la cara. Además agregó que afortunadamente no hubo lesiones importantes y está curándose rápidamente. Entiendo ahora por qué Carlos se reía y por qué también un medio me reía y yo también aquí en el estudio mientras leía la nota. Porque algo parecido sucedió cuando ella sufrió por violencia de género cuando estaba con su expareja. O sea, el representante siempre se pone adelante cuando suceden estas cosas. Al parecer está muy a la defensiva. Pero según las imágenes publicadas en el Diario Libre, que fue la fuente de donde saqué esta noticia, lamentablemente sufrió, sí, varias lesiones en su rostro, pero por lo demás se ve entera, como se suele decir en nuestra jerga. Así que puede ser creíble que efectivamente haya sido un accidente y no que haya sido víctima de violencia. Además, en las imágenes se ve un coche. ¿Quién es su pareja actualmente? No lo sé. Porque esa gente, tú sabes que cambian pareja continuamente. A veces se declaran con uno, luego los paparazzi desmienten y es con otro. Entonces prefiero no mojarme en este caso, sobre todo cuando se habla de Rihanna. No hay sobre quién lanzar la sospecha entonces. No, pero lo que sí puedo declarar es que en las imágenes que vi a través del Diario Libre, se ve un coche de fondo y en primer plano su cara un poco golpeada con moretones. Rihanna, espero que te recuperes muy pronto. Me encanta esta intérprete. Esta vez fue un accidente. Jorge, me gusta esa vena farandulera que tienes hoy, cariño. Este lunes me encanta, de verdad. Señores, este segmento ha llegado gracias a Barbonao, porque Barbonao es el sabor de lo bueno, con una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea. Recuerden que allí contamos con desayunos, almuerzos, comidas, cenas y platos por reservas. No olviden la oferta del cubetazo. ¿Qué es el cubetazo? Es un cubo lleno, repleto de cerveza bien fría a lo dominicano. También contamos con una amplia variedad de batidos tropicales servidos con leche o en agua, como usted prefiera. Contamos con servicio a domicilio llamando al 617-630-4497 o si no, venga a visitarnos a la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa, porque Bonao sí que es el sabor de lo bueno. Recuerden que mi look, así tropical como lo llevo hoy en el video, es gracias al Chamo Barbershop, ubicado en la calle María Ross número 2 en Burjasot. Ahí a dos pasos de la parada, línea amarilla 1, Burjasot Godella. Recuerda que el Chamo Barbershop tiene todos los estilos. Chicos, gracias. Gracias, Rance Lavata. Bueno, y antes de ir con los deportes, queremos recordarles a todos nuestros oyentes que Burritos, los especialistas en cocina Mexican Grill, tienen un segundo local en la ciudad, un segundo local que abrió recientemente la semana pasada y que ha causado furor. Ya se agotó la promoción de los 2,000 burritos a solo 3 euros. En solo 3 días volaron, así que imagínense ustedes la calidad y el sabor de Burritos, que cuenta también con ensaladas, quesadillas, big tacos y por supuesto los mejores nachos. Burritos ahora en sus dos direcciones, en calle Ramón Llull, número 7 bajo, y en el nuevo local que es Carrer del Trafalgar, número 52. Burritos, Yuchus, We Roll. Abierto desde las 12 horas hasta las 23 horas, recuerden que a pesar de que ya se acabó la promoción, todos los días pueden acceder al menú del mediodía, que por solo $5.90 te llevas un burrito con los tus 15 ingredientes favoritos y una bebida. De lunes a domingo, $5.90 en horario de almuerzo. Es el momento de los deportes en el Café Mañanero. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos con la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río, ahora sí que lo tenemos ya con todos, sí, con todas las noticias del mundo del deporte. Empezamos con la selección española de fútbol que venció a Ucrania. Contundente victoria, buenas sensaciones de la selección española. También estaremos hablando acerca del Tour de Francia, hoy día de descanso. Se corrió ayer la novena etapa. Ya tenemos algo más de la tercera parte, 35-40% aproximadamente, del recorrido del Tour de Francia. Y lo cierto es que Primoz Roglic no ha defraudado. La cosa está pareja, digamos que ahí delante en la clasificación general están los que son. Primero Primoz Roglic, segundo Egan Bernal, y más o menos la cosa pinta por ahí que van a ser estos los que se van a disputar el Tour de Francia. Y también tenemos que hablar de Leo Messi, que finalmente decidió quedarse en el Barcelona. Pero parece que la polémica no termina. No es suficiente como para dar por finalizada la polémica. Empezamos entonces con la selección española de fútbol. Que jugó un interesante encuentro. Este domingo, su primera victoria en la segunda edición de la Liga de las Naciones, tras golear 4-0 a Ucrania en el estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid. Un duelo donde el protagonismo lo acaparó prácticamente el joven Ansu Fati. Miren cómo son las cosas. Se convirtió en el goleador más joven ya en la historia del combinado nacional, al que le bastó media hora para deshacerse de su rival. Bueno, Ansu Fati es un inmigrante. 17 años, ya hizo historia con el Barcelona. Ahora lo está haciendo también con la selección española. Si le preguntan cuál es el jugador más joven en anotar con la selección española de fútbol, pues es Ansu Fati y no nació en España. Nació en el continente africano. En otro momento entraremos con la historia de Ansu Fati. De momento nos quedamos con su extraordinaria actuación, con su histórica actuación con la selección española de fútbol. Dos goles de Sergio Ramos. Sergio Ramos, que también sigue haciendo historia, porque se convierte en uno de los goleadores, defensas goleadores, ¿sí? No solamente con el Real Madrid, sino también con la selección española. El capitán Sergio Ramos felicitó a sus compañeros por una gran actuación en la segunda jornada de la Liga de las Naciones, donde se pudo ver que Luis Enrique lo tiene difícil para elegir entre los jóvenes. Hay que decir que hay un proceso de recambio, hay una transición en la selección española y pinta muy bien, promete mucho esta selección que estamos viendo. Escuchamos a Luis Enrique luego del compromiso, donde su selección logró el primer triunfo en esta Liga de las Naciones. Ahora es líder del grupo. gracias a esa goleada. Está empatada en puntos con Alemania, con la que, entre otras cosas, empató en la primera jornada. Bueno, escuchamos entonces a los protagonistas. Sergio Ramos, luego del encuentro. Así lo tenemos por aquí. Sergio Ramos, repito, 2 goles. Uno de cabeza, otro de penalti, con el que se abrió la cuenta. Un penalti y otro de cabeza. A nivel personal me voy muy contento y muy satisfecho. Y contento y satisfecho también de lo que has visto de los jóvenes. Muchísimos cambios hoy en la alineación, pero se ha visto un buen juego de España y se ha visto lo que queríais, ¿no? Sí, por supuesto. Al final el míster es el que decide, ¿no? El 11 titular lo tiene muy difícil porque son chavales muy jóvenes que ya empiezan a tener experiencia y, bueno, cualquiera puede jugar y ser titular, y eso es lo importante, ¿no? Que cuando... Escuchamos también a Ansu Fati, el protagonista del compromiso por convertirse en el jugador más joven en anotar con la selección española de fútbol. 17 años. A ver si escuchamos. No, la verdad que sí, muy contento, sobre todo por la victoria del equipo. Y bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido durante los 90 minutos y, bueno, hay que seguir este camino. Te vemos descarado, te vemos contento jugando. Luis Enrique no para de darte órdenes. ¿Cómo de a gusto estás en este equipo? La verdad que es un orgullo trabajar con Luis y con todos los jugadores que están aquí. Y, bueno, desde el primer día que llegué me han recibido con los brazos abiertos y con toda la confianza del mundo. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río nos trae información del Tour de Francia. Se corrió la novena etapa, triunfo para Pogacar. Este joven que sigue dando buenas sensaciones, ya lo hizo en la Vuelta a España, ahora en el Tour. Adolfo Jiménez del Río, que despide a los Pirineos y que quizá podría ser un abrebocas de lo que va a ser la lucha en la gran montaña de los Alpes. Y también la que nos hace ver las fuerzas repartidas en las que se encuentran los 10 primeros de la clasificación general. Recordemos que la diferencia entre el primero y el décimo es máximo de 1:42. Y esto no es mayor cuando las montañas se empinan y pueden dar mucho los corredores. Y eso sí, con un plus más hemos visto a un corredor esloveno de solo 20 años. Y se trata de Tadej Pogačar, que demostró en el día de ayer que tiene la fortaleza para poder, después de una tremenda y dura etapa como la de ayer, saber rematar y ganarla. Y esto pues hace pensar que puede estar entre los favoritos para luchar este Tour de Francia. Pero no podemos hablar de favoritos cuando las diferencias son tan mínimas. Recordemos y hagamos nuevamente remembranza de cómo quedó la clasificación general. Primero, Primoz Roglic, seguido de Egan Bernal a solo 21 segundos. Tercero, Martín a 28 segundos. En la posición cuarta vemos a Bardet a 30 segundos. Nairo Quintana en la quinta posición a 32 segundos. Los mismos que tiene Rigoberto Urán a 32 segundos. En la séptima posición ya encontramos a Tadej Pogačar a 44 segundos. En la octava, el ya caído líder Adam Yates a 1:02. En la novena, otro colombiano, Miguel Ángel López a 1:15. Y en la décima posición, Mikel Landa, el español, que ayer demostró que tiene fuerzas para luchar en la montaña a 1:42. Hoy es día de descanso y ya mañana veremos una etapa plana, pero en la cual tendrán que tener mucho cuidado nuevamente los corredores porque pueden ser cortados por los fuertes vientos. Atentos con el viento mañana, pero hoy atentos con el test de coronavirus. La UCI es muy estricta en su protocolo sanitario y aquellos equipos que tengan más de dos corredores positivos podrían ser expulsados. Vamos a escuchar las declaraciones que ofrecía Egan Bernal a Televisión Española luego de la etapa de ayer, donde se ubicó segundo en la clasificación general y donde demostró que parece que viene de menos a más. Lo que tú necesitas o estás buscando. Sí. La verdad que, como habíamos dicho desde el comienzo, tenemos que ir tranquilos, día por día, esperando las oportunidades y bueno, la verdad que es algo muy bueno para la moral, ¿no? Terminar esta etapa con el grupo adelante, especialmente con buenas sensaciones, es algo bueno y yo creo que debería estar contento con el resultado. ¿Contento con el resultado? Pues sí. Segundo, se le vio sufrir un poco en la etapa del sábado, etapa también de alta montaña. Se le vio bien a Nairo Quintana. Ayer Nairo se quedó un poquito, pero se demostró que hay lucha, que ahí está la situación pareja en el Tour de Francia. Primoz Roglic ha demostrado que sí, que está un punto por delante, pero también existe una desconfianza. Y mire cómo son las cosas, su compatriota Pogacar, porque uno saca la calculadora y dice, bueno, pues si va de líder en la montaña, ¿cómo será cuando llegue la contrarreloj? Donde se prevé que le sacará un tiempo importante a Egan Bernal y los demás colombianos. Pero resulta que Pogacar le ganó la contrarreloj nacional en Eslovenia y podría estropearle entonces ese tiempo, podría estropearle esas cuentas. Pogacar, que anda muy bien, no solamente ganó la etapa de ayer, sino anteayer también, y a mi juicio es el corredor más fuerte en este Tour de Francia. Una pena que se haya cortado en la etapa del viernes, donde perdió tiempo, una etapa donde fue protagonista el viento. Por eso seguramente mañana van a estar atentos. Ayer una bonita etapa en los Pirineos, la segunda de alta montaña. Y bueno, interesante para el caso colombiano, que hay hasta cuatro escarabajos en el top 10 de la clasificación general. Egan segundo, Nairo quinto, Rigobert Durán sexto y Miguel Ángel López noveno. Miguel Ángel sufrió ayer. Esperemos que la jornada de hoy le permita recuperarse. Está a un minuto 20 segundos, minuto 15, decía Adolfo. Sí, efectivamente. Y bueno, a quien vimos también recuperarse ayer fue a Mikel Landa, corredor español, el conjunto Bahrein Mérida, recuperando buenas sensaciones. Yo creo que también está para meterse fuerte. Llegamos a la parte final, mil gracias. Ah, no, Adolfo Jiménez del Río tenía una por aquí para despedir, una que no podíamos dejar pasar. Pero desafortunadamente el tenis mundial no solamente ha perdido en el United States Open al número uno del mundo, Novak Djokovic, por descalificación contundente, sino también a la pareja del doble masculino, a los número uno del mundo, a los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, quienes desafortunadamente han perdido su partido en octavos de final y se despiden de este gran slam. Bueno, en el tenis es noticia hoy Djokovic, porque ha sido descalificado y ha pedido perdón por su comportamiento. Recordemos que le ha dado un pelotazo a una juez y eso ha provocado su expulsión. El serbio ha afirmado sentirse triste y vacío, repito, y por eso ha pedido perdón por su comportamiento en redes sociales. El número uno del mundo se despidió del torneo estadounidense cuando golpeó de manera involuntaria, eso sí, con la pelota a una jueza de la línea durante el partido de octavos en que disputaba con Carreño, ¿sí?, el tenista español. En consecuencia, Carreño pasa a la siguiente fase y el número uno del mundo se queda. Se queda apenado. En Fórmula 1, Adolfo Jiménez del Río. Y el español Carlos Sainz estuvo quizá a una vuelta de poderse ganar el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el día de ayer. Y es que tras una impresionante carrera, mantenía su posición y tuvo nomás una fracción de segundo para superar al que realmente le ganó la etapa. Se trata de Gasly, que logró mantenerse y no dejó superarse de Carlos Sainz en el último segundo de la última vuelta, la vuelta 53. Y la clasificación general, pues obviamente sigue con el líder Lewis Hamilton con 164 puntos, que precisamente en el día de ayer fue descalificado por no haber obedecido una orden en el safety car. Bottas sigue de segundo a 117 y Verstappen a de 110 puntos en la posición tercera. Carlos Sainz, con el segundo puesto de ayer, ha ascendido a la novena posición con 41 puntos y ha demostrado que tiene las capacidades competitivas para estar en los grandes equipos. Precisamente estará en la próxima temporada en Ferrari. Adolfo, vamos arrebatando con el novelón Messi. Y cuando parece ser que el novelón de Leo Messi se puede dar por terminado por esta temporada y los culés se embargan de felicidad, se encuentra ahora el culebrón de Iván Rakitić, porque parecía ser que se iba para el Sevilla, pero ahora en última instancia parece que los papeles de Iván Rakitić están sobre la mesa del Atlético de Madrid. Y es que ya se venía hablando sobre este tema hace meses atrás, y el Atlético de Madrid era uno de los equipos que deseaba realizar la contratación de Rakitić. Parece ser que ya todo está encaminado para que así sea y ya este novelón de Rakitić pueda darse también por terminado. Pero ya prácticamente no lo había llegado a Sevilla. Adolfo, mira bien. Sí, Rakitić incluso fue anunciado por el Sevilla. Todo está listo. Tengo entendido que ya hace parte de la plantilla del Sevilla. Bueno, en cualquier caso, si Adolfo lo ha encontrado, pues así, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero él se veía muy contento, muy a gusto en el Sevilla. Vamos finalizando con los mundiales en atletismo. Y si hemos hablado de récords históricos en el fútbol y en el tenis mundial, ¿por qué no hemos hablado de los récords mundiales del atletismo mundial? Y es que una reunión que ya tenía previsto atentar contra dos récords mundiales en Bruselas, en masculino y femenino, y que era una prueba inusual y que casi siempre se practicaba en asfalto, se hizo en pista, el récord de la hora. Y se consiguieron ambos récords. Uno por el británico Mo Farah, que en su regreso a la pista después de 3 años y ya a sus 37 años de edad, corrió 21.330 metros y dejó atrás el primado récord de Haile Gebrselassie de 21.285, que ya databa del año 2007. Y es que la referencia humana refrenda la cronométrica en una prueba cuya influencia tiende a relativizar los números, y esto lo ha hecho el británico Farab. No hay ningún récord imbatible, lo dijo Farab, y así lo cumplió en esta maratónica carrera que hizo de la hora. Y por la parte femenina, Sifan Hassan hizo otro de sus prodigios, dando un récord mundial de 18.930 metros en la rama femenina.